¿Quién eres, mujer? Estás hecha de deseo y de placer. ¿Quién eres? Ni tú lo sabes, ni tampoco lo sé yo. Que no hagas bulla, que nos van a oír. ¡Tírame el saco! Ahí va, sosténelo. Ya lo tengo. Yo salgo por el portón. Te espero afuera. A la edad de 15 años empecé a jalar escondida. Así me enamoré de él. Mi madre me había mandado a Chinandega a trabajar como hija doméstica, donde una señora. La patrona me pegaba mucho. Nadie sabía eso, pero te aseguro que si se hubieran enterado, lo hubiesen visto como algo normal, porque supuestamente me estaban enseñando a ser mujer. Fue tanto el maltrato que recibía de parte de la señora donde vivía que decidí huir con mi novia a Managua. Él fue mi primer marido. Rentamos un pequeño cuarto en Managua. Los dos trabajábamos, él estudiaba, nos llevábamos bien. En diciembre de 1972 se vino el terremoto, el cual devastó una gran parte de Managua. Entre nervio y asombro, mi pareja y yo perdimos comunicación. Una señora me dio posada mientras se encontraba mi marido. Nos reencontramos gracias a un hombre que me conocía y que de paso conocía a mi madre. Para el terremoto yo estaba preñada de mi primera hija. Cuando ella nació, mi madre vino donde yo estaba. Hija, qué linda está la bebé. Ay, con el susto del terremoto, no sé ni cómo no se me vino la niña. No puedes quedarte aquí. Vine para ayudarte. Vamos a mi casa. No, mamá. El papá de la niña no va a querer. No me importa lo que él piense. Vine para llevármelas. Pero, mamá, yo... Ni una palabra más. Ustedes se vienen conmigo y punto. Como yo era bien mandada, le obedecí y me fui con mi mamá sin decirle nada a mi marido. Mi madre me engañó, me dijo que me iba a ayudar. Pero a los 8 días de estar en la casa, supe que no regresaría donde mi marido por voluntad de ella. Y como no tenía dinero, no tuve otra opción que quedarme en su casa. Al inicio me sentía contenta, todo marchaba bien entre mi madre y yo. Pero lo duro vino después. Conforme pasaba el tiempo, ella me empezó a agredir física y emocionalmente. Un día le dije a mi mamá que quería trabajar, entonces ella me buscó el trabajo en Managua y decidí tomarlo para que a mi hija no le faltara nada. Yo iba y venía de vez en cuando, hasta que mi hija cumplió 4 años. Luego regresé donde mi madre para estar cerca de la niña. Yo salía a las celebraciones patronales de la Iglesia Católica porque cantaba en el coro. Muchos de los varones que iban me miraban de reojo y uno de ellos que bailaba bonito a mí me gustó. Él era un año menor que yo. Empecé a jalar y así me enamoré de mi segundo marido. Me junté con él. No teníamos nada, ni él ni yo. Vivíamos en el Tule. Al inicio yo trabajaba en la casa y él en campo sembrando y limpiando a los plantillos. A él le tuve 4 varones y 2 mujeres. Cuando el triunfo de la revolución, nosotros nos unimos a una cooperativa y para entonces se aprobó el derecho a la propiedad y logramos obtener un terreno en los Tololos. Yo estaba contentísima porque teníamos tierra para trabajar, tendríamos más ganancia y podríamos darle mejores cosas a nuestros hijos. Pero fue allí donde empezó mi otro martirio. Él cambió. Decía que todo lo que teníamos era suyo. Yo le hacía ver que era de toda la familia, en especial de nuestros hijos e hijas. ¿Sabes que nos van a capacitar para producir mejor nuestra tierra? ¿Cómo que nuestra tierra? Esta tierra es mía. La cooperativa nos dio a los 2 tierra. Es para toda la familia. No. Un momento, ni lo soñes. Todo esto es mío. Estás muy equivocado. Yo sí me voy a capacitar para sacarle más ganancia a esta tierra. Mira, Juana, te lo advierto. No quiero que vayas a ninguna capacitación. Ah, no, chiquito. Vos no sos mi papa y yo no soy ninguna niña. Esas capacitaciones, pura vagancia, pura vagabundería. Déjate de babosada. Si estoy capacitada, trabajo mejor nuestra tierra. Mi marido empezó a tomar más de lo que acostumbraba. Claro, ya no me controlaba como antes. Él tomaba para agarrar valor e irme a insultar a donde yo recibía capacitaciones. Me echaba por marido a los técnicos. Empezó a desprestigiarme entre sus amigos y la comunidad. Y como la gente apoya más a los hombres, la gente criticaba y se imaginaba que era vaga. Solo las mujeres que peleamos por nuestros derechos con los maridos para asistir a los talleres, sabíamos que las cosas no eran así. A ver, ¿a dónde está la gran puta? Dios, otra vez el martirio. Ya te acostaste con ese técnico, cochina, perra. No, que no me rompas los pocos trastes que tengo. ¿Y qué? Está en mi casa. Fuera, fuera, váyase de aquí con todos esos chavalos. No me moleste otra vez con lo mismo. Ah, no le gusta a la señora. Toma. Ya basta, ya basta. No me pegué, bruto. Mi vida se convirtió en un infierno. Lentamente mis ganas de vivir se iban. No entendía qué sucedía. Vivía con mucho dolor de cabeza, triste, nerviosa. Yo no dormía tranquila. Cuando se le antojaba, me tomaba para satisfacer su ego de macho. Hasta deseaba desaparecer. Tanto era su miedo a que no saliera que un día yo iba a pasear a caballo donde mi familia. Él se enteró que iba de salida por los vecinos. Me esperó en una esquina y me bajó de un golpe. Intentó estrangularme frente a la casa de un vecino. Por suerte no me mató, pero logró sus propósitos. No pude ir donde mi familia porque me dejó moreteada, la cabeza hinchada de golpes. A los 3 días logré salir a Villanueva. Me fui donde una amiga a quien le conté mi problema. Ella me aconsejó que lo llamara donde el juez. Yo tenía miedo de tomar esta decisión. Con solo decirlo a otra persona, me sentía humillada. Volví a la casa y continué aguantándole mucho tiempo más. A los 35 años decidí cancelarme. Ese era un pleito que tenía con él desde hacía tiempo. Hasta en eso me controlaba, pero decidí operarme a escondida. Ya estaba cansada de tener tantos hijos. En mi interior sabía que eso de llenarse de hijos no era bueno. El carajo me insultaba diciéndome que yo lo que quería era dejarlo para revolcarme con otros hombres a sus espaldas. Antes de tener tantos hijos, yo no sabía que habían anticonceptivos. Y si existían, ¿quién nos iba a decir planificar si con costo salíamos a la iglesia? Para el año 2000, llegó a la comunidad un agente de una organización llamada CIPRES y organizó un colectivo de 30 mujeres. Formamos una cooperativa de préstamo. Me eligieron como presidenta. Para mí fue una gran sorpresa. Me llené de sentimiento, de alegría y preocupación a la vez, porque sabía que estaba asumiendo una gran responsabilidad que como una mujer nunca creí llegar a tener. Imagínense ustedes, yo, una mujer apenas letrada del campo, y ser una presidenta. Asumí el riesgo. Sabía que las otras no me eligieron porque sí. Pero vaya, mi calvario con mi marido se empeoró. Para que él no se molestara, yo le dije a las compañeras de la cooperativa que nos reuniéramos en mi casa. Pero el machista me molestaba delante de las demás. Y cuando las reuniones se hacían en otro lugar para que me dejara ir, tenía que pagarle con mi cuerpo, aunque no tuviera deseo. Fue tanto el maltrato que decidí ir a poner la denuncia a la policía. A ver, señora, ¿cuál es la demanda? Sí, él me agrede desde hace muchos años. Eso es mentira. Tenemos 6 hijos. Lo que pasa es que ella es muy celosa. Él siempre llega borracho y me pega y me persigue a donde voy. Y mi mujer, tengo derecho, ¿no? A saber dónde anda, ¿no es así? Sí, claro, si es su mujer. Solo porque es la presidenta de una cooperativa se cree que puede hacer lo que quiera. ¿Qué? ¿Que quieren que venga aquí casi muerta a poner la demanda? No le hagan caso. Eso es cosa de viejas. Vaya, señora, para su casa. No vamos a poner la demanda porque no vemos aquí nada grave. Simplemente no le haga problemas a su marido. Él les dijo un montón de mentiras a las autoridades y como eran hombres, le creyeron. Yo me sentí muy avergonzada, triste y molesta. Él se burló y se sintió con más poder sobre mí y yo ya no sabía qué hacer. Un día, una amiga me llevó a la casa de la mujer de Villanueva. Ahí me orientaron, pues esta vez quien estaría de juez era una mujer. ¡Ja! La demanda que le puse a él fue para que se fuera de la casa y me dejara en donde vivir en paz, porque se sentía dueño y señor de todo lo que nos había costado a él y a mí y a mis hijos. Gané el caso. La jueza le dijo que tenía que desalojar la casa, una parte de la tierra y la casa me quedaron a mí, a mis hijos e hija. A él le quedó un cuarto de manzana de tierra, pues mi deseo no era dejarlo sin nada, solo que me dejara vivir tranquila. Él se corrompió totalmente, empezó a beber en exceso, ya no me molestaba. A veces él llamaba a mis hijos para que le permitieran entrar a la casa. Yo me reuní con todos y les planteé que si había aguantado a su papá era porque quería que crecieran con un padre al lado. Sin embargo, esto me había costado educación, seguridad física, tanto para ellos como para mí, y que ya no estaba dispuesta a soportar más violencia. Ahora vivo con mis hijos e hijas. Trabajamos la tierra. Mis condiciones económicas son mejores, pues acopiamos maíz, trigo, frijol, hortaliza. Siempre sigo organizada en la cooperativa. Compramos una casa donde nos reunimos, no solo para hablar sobre nuestra economía, sino sobre nuestras familias. Hoy soy capaz de entender que es necesario que muchas jóvenes deben de capacitarse para que puedan desarrollarse. Si no aprovechan estas oportunidades, siempre los varones creerán que nosotras somos de su propiedad. Siempre nos van a hacer creer que ellos son nuestra otra mitad, y eso no es cierto. Las mujeres tenemos que luchar por nosotras mismas, decir no a la violencia y apoyar a otras mujeres. También sola puedo tomar el poder. Adaptación del testimonio de Juana Bautista Huete, Nicaragua. Ganadora del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios. Tema inspirador, la media naranja. Vivencia de las mujeres en sus relaciones de pareja. Producción, Centro de Comunicación, Voces Nuestras.